conversando con nuestros cuerpos. ¿Sabes qué es la menorrea? Trastorno menstrual caracterizado por la ausencia de los periodos menstruales durante más de 3 ciclos mensuales. Consiste en la ausencia de hemorragia menstrual de manera prolongada y que puede afectar a mujeres de cualquier edad. La menorrea en sí misma no es peligrosa ni produce síntomas, aunque sí tiene sus consecuencias. El mayor riesgo de la menorrea prolongada es la osteoporosis o debilitamiento óseo, con las consiguientes fracturas y también en algunos casos, especialmente cuando hay sobrepeso, una mayor predisposición al cáncer de endometrio en la edad adulta. El tratamiento hormonal corrige la mayoría de la menorrea. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.